más importante todavía, es el aniversario de Metalurgia. Yo no podía quedarme fuera de esto. Lamentablemente, tengo que decir que mi último tiempo de vida, desde que yo dejé de hacer Metalurgia en forma regular para dedicarme a mis asuntos, la verdad es que ha sido como el pico todo este tiempo. Tengo que decirlo, me tengo que descargar, de verdad, porque saben que ha sido un periodo pero terrible para lo que ha sido mi vida. No voy a decir con respecto a qué, porque la verdad que no corresponde andar ventilando asuntos personales, creo yo. Pero sí tengo que decirles que ha sido terrible y yo estoy haciendo una especie de esfuerzo para poder traerle este programa, pero lo hago porque también obviamente me gusta, ¿ya? Así que la gente que está escuchando ahí, bueno, siéntanse con suerte de poder escuchar esta edición de aniversario de Metalurgia, ¿ya? Así que eso, bueno, y en el fondo es cosa de darse cuenta, weón, todas las weas que han pasado, weón. Es increíble la cantidad de gente que ha muerto en el último tiempo. Es increíble. Se los digo yo, hasta en el lugar donde yo trabajo se murió la secretaria. Así de brígido, ¿cachai? Entonces, bueno, esa es una de las razones porque en el fondo entenderán que encuentro que haya sido como el pico de esta última parte del año, sobre todo para mí. Yo sé que para mucha otra gente también, yo conozco amigos míos, se le ha muerto gente también, weón. ¿Cachai? Entonces, ha sido como tan heavy la weá, que yo digo, weón, No puedo mantenerme con el ritmo que yo llevaba haciendo Metalurgia, porque ahora la verdad que estoy pendiente de otras cosas y la parte de radial la tengo totalmente ocupada, lo que es música para la hora de almuerzo. Pero está este programa acá, weón, porque yo necesitaba descargarme y necesitaba también hacer la mención de que este es el aniversario de Metalurgia y no podía quedar fuera un programa. La edición número 30, edición especial, y les tengo que contar, me he alargado un poquito ahora en la partida, pero tengo que contarles que para el día de hoy, para el programa de hoy, tenemos un programa bastante, bastante bueno. Bueno, lo que pasaba ahí, empezamos con al tope, ¿cachai? No quiero ponerme depresivo tampoco, de hecho empezamos al toque con High Roller de Enforcer, y nada, bueno, para hoy día tenemos hartas cosas, tenemos lo nuevo de Desire of Pain, que ya lo hemos, en música para la hora de almuerzo, le hemos dado como caja al disco, lo tocamos entero. ¿Qué más? Bueno, por ahí tenemos un cover bastante peculiar en la restauración de metales. Tenemos lo nuevo de Equinox of the Gods. ¿Qué tenemos por ahí? Dio en los metales al rojo vivo. Otra, yo creo que es la muerte más importante que se nos ha ido a los metaleros este año. Estoy hablando de Ronnie James Dio. De ahí vamos a ir con eso. Tenemos por ahí también, bueno, obviamente lo que todos ya saben, se confirmó Iron Maiden nuevamente en nuestro país. Así que hoy día Maiden va calzado, weón. Y por ahí tengo un comentario de una película que yo sé que les va a llamar la atención a algunos. Pero, ya que estamos en esto, vamos a empezar al tiro con las secciones de Metalurgia y entremos al fierrazo de plomo. ¡El fierrazo de plomo! Entre los discos nuevos que han salido ahora en el último tiempo, porque la verdad es que también me pasó eso, que dejé de... No tengo tiempo ni para escuchar música como lo hacía antes, weón. Me he dado el tiempo de escuchar música para este programa, ¿ya? Y uno de los discos nuevos que han salido, que están brutales, que están chacales, y que de hecho está mejor que su anterior producción Manifest, es lo nuevo de Impaled Nazarene, llamado Road to the Octagon. Que la verdad, weón, yo lo encontré bastante bueno. Siguen como en la beta black metal, de repente con tintes Anthrax, así medio thrasher. Y está bueno. Ahora, si yo lo comparo con los antiguos trabajos de Impaled Nazarene, yo encuentro que los tipos antes hacían mucho mejor música. Ahora, de todas formas, no están haciendo un mal metal, pero en lo que es gusto personal, el mío por lo menos, no es el Impaled Nazarene que yo conocía, y no sé, yo no optaría por comprarme un disco así. Yo creo que hay mejores producciones por otro lado, ¿ah? Como lo que pasaba antes de Enforcer, pero obviamente que es algo totalmente diferente. Aquí estamos en el fierrazo de plomo, y esto es puro black metal, y acá suena Impaled Nazarene con el tema The Plan. Where? Ajá, entonces eso era Desire of Pain con el tema The Moon is Stained in Blood. La verdad es que ellos van a estar presentando su Fragments of a Crystallized Absence en el Carnival of Metal 3. Yo sé que van a estar mostrando su video Whisper of Death, y de hecho pensé en tocar Whisper of Death, que es el single y todo el cuento, pero es que este tema me gusta mucho, como decía, The Moon is Stained in Blood. Así que, no sé, está entre ese y el otro. Bueno, en Música para Hora de Almuerzo les aseguro que van a escuchar, o ya escucharon, no sé, Whisper of Death. Así que para que sea un poco diferente la cosa, ahí pasaba ese tema. Y les doy los detalles de la tocata. Esto es el próximo jueves 23 de diciembre, como les dije, en el Carnival of Metal 3. También es en el Rock y Guitarras, la banda de soporte, Leuco y Santa Sangre. La entrada, 2 lucas con cover. Así que súper barato, un panorama ahí para que vayan a ver una buena banda, weón. Presentando un disco, presentando un video, weón. Con banda soporte, weón. Que no es menos por 2 lucas, lo que hablábamos la otra vez, Música para la Hora de Almuerzo. Weón, es una cagada de plata estar pagando a estas alturas 2 lucas por una tocata nacional, full producción. Y que estés pagando, weón, no sé, 25 lucas. Yo sé que lo de Iron Maiden es barato dentro de todo, pero 25 lucas por un recital y 2 lucas por una tocata chilena, weón, es mucha la diferencia, ¿cierto? Así que no es nada, 2 lucas en la entrada, como les dije, y Cyrus Pain, Leuku y Santa Sangre, weón. Y sobre todo, que van a estar mostrando su disco Fragments of a Crystallized Absence. Así que no, la raja por Cyrus Pain, que sigan dando los chiquillos, weón. Me hubiese gustado haberlos tenido de vuelta aquí en Metalurgia en una especie de entrevista, pero la verdad es que no se pudo concretar porque la razón es que todos ustedes saben, tuvo que parar Metalurgia. Y esta es una edición especial para conmemorar el cuarto año ya de este podcast, que yo creo que va a seguir. La verdad es que, o sea, no es que sea un futuro totalmente concreto lo que tengo planeado para Metalurgia, pero mi idea es a futuro retomarlo de la forma en que lo estaba haciendo. Habían hartos proyectos, pero la vida de repente se viene encima, compadre. La vida de trabajador, qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Pero no sigamos recordando esos. Vamos a seguir escuchando buena música, que a eso es lo que venimos. Y vamos a entrar a la restauración de metales, de metalurgia. ¡Restauración de metales! Bueno, el cover que vamos a escuchar a continuación, la verdad que es un cover bastante peculiar y particular, ¿eh? No sé, yo no sé si va a ser del gusto de todos, pero para los que les gustan los videojuegos y para los que les gusta Mario Bros, sí, es un cover de Mario Bros. No se extrañen, porque esta es una banda llamada Nilithia, y no se dejen, no digan así como a priori que la weá es penca, porque es de Mario Bros, ¿cachai? O sea, si conocen la música de Mario Bros, obviamente que es de videojuego y no sé, es saltarina, qué sé yo, todo el cuento, pero este es un cover de metal, ¿ya? O intenta hacer algo así. Ya, así que lo invito a escuchar este super cover de Nilithia, porque la verdad es que está curioso, peculiar, bastante interesante para el que le gustan videojuegos. Y por otro lado, el tema es cortito, así que si no les gusta, después va a seguir la buena música. Eso, así que sin más preámbulos, lo dejo en este cover de Nilithia a Super Mario Bros. Ojo, a Super Mario, no a Mario Bros, porque Mario Bros es otro videojuego que viene antes. Al castillo de Super Mario, cuando Super Mario entra ahí a pelear con Koopa, Bowser, no sé cómo se llame. Y espero que les guste esto, Super Mario Bros. Custom Theme Metal Remix en la restauración de metales de Metalurgia. Ah, no, si soy un holograma. Ay, qué pesado. ¿Pesado? Este es pesado. Música para la hora del almuerzo, sábado y domingo de 4 a 6. Pesado, ¿eh? And death. Equinox of the Gods era lo que pasaba ahí recién, weón. Y espero que le haya gustado ese tema. The Way of the Serpent, de su... un EP, que no sé si EP o disco, no, la verdad. No, no sé, ya no estoy claro, ya. Se llama The End of Days. Pero de todas formas, The Equinox of the Gods nos sigue dando material ahí. Ese, esa especie como de metal gótico medio pasado para la punta con el black metal, weón. Bastante, bastante bueno. Oye, y recuerden también que pueden escuchar Música para la Hora de Almuerzo todos los sábados y domingos de 4 a 6 de la tarde, solo por Orgullo Nacional, www.orgullonacional.cl. Esperamos que el próximo año podamos crecer mucho más y que la plataforma crezca, así que ahí estamos siempre dándole, obviamente, al metal, el Nacho, y obviamente su anfitrión acá, Felipe Lobos. Eso. Oye, chicos, ahora... en el programa, lo que vamos a hacer a continuación, vamos a hacer algo que no se ha hecho nunca, ¿ya? Pero que de todas formas, weón, lo encuentro la raja. Vamos a hacer una dupleta del galvanizado de oro y el galvanizado de platino, ¿ya? Vamos a ir a escuchar dos clásicos. Uno clásico, estoy hablando de Manowar, y el otro también no tan clásico, o sea, clásico en el sentido de una banda que... viene dándole desde hace mucho tiempo, estoy hablando de Running Wild, pero no con un tema típico. Entonces vamos a juntar el galvanizado de oro y el galvanizado de platino por primera vez aquí en Metalurgia. Noticias con respecto a Running Wild, con respecto a su DVD de la presentación que hicieron del Wacken el año pasado. El DVD no salió adelante por un problema que han tenido con el audio. La empresa que estaba encargada de hacer el DVD, lamentablemente, los buenos pasteles perdieron el audio de una de las pistas en 5.1. Y la única solución, o sea, no es solución, de hecho, sino que el DVD va a salir en estéreo nomás, en 2.0. Una lástima que se tenga que... la última presentación de Running Wild tenga que verse con una calidad, digámoslo, de televisión, por así decirlo, pero no en un estándar. Bueno, un recital así debía haber sido grabado en Blu-ray, weón. Y no con 5.1, con 7.1, 9.1, no sé, todas las weas, weón, ¿cachai? Así que eso. Y eso es lo que les quería decir. Así que no tengo nada más, pues, vamos, nada más que decirle. Vamos al tiro con el galvanizado de oro, escuchando el clásico de Manowar, que da nombre a la banda Manowar. Y después en el galvanizado de platino, Running Wild con Dragon Man, aquí en Metalurgia. Los clásicos que siempre hemos escuchado, pero nunca quedan de lado. Esto es un galvanizado de oro. We heard the sound and we all knew. infinito por el tiempo. Esto es un galvanizado de platino. Thank you. Bien, entonces eso era Running Wild con Dragon Man, temazo, weón, de ese disco del Black Hand Inn de 1994. Yo sé que andaba muy pegado en ese disco últimamente, weón. Yo sé que Running Wild es una banda que obviamente ya no saca material nuevo, pero he vuelto a esos discos porque, como les decía, la verdad es que, bueno, no he escuchado, no me he puesto escuchado de guata a escuchar discos nuevos, pero sí encuentro, y lo van a, y también lo hablé con la gente de Delta, que son los entrevistados que están para mañana en Música para la Hora de Almuerzo. No es, ¿cómo decirlo? No hay discos buenos, nuevos, en lo que es fuera de Chile, tanto como lo que hay en Chile. Las producciones chilenas que están saliendo están muy buenas. Así que, de alguna forma, en los gustos propiamente míos, volvemos a como a los orígenes, por así decirlo, a lo más antiguo, ¿ya? Así que, no, todo súper bien por Running Wild. Y antes, en el galvanizado de oro, galvanizado de platino Running Wild, y el galvanizado de oro Manowar, ¿ah? Así que, súper bien. Oye, chicos, vamos a entrar a los metales al rojo vivo, porque yo les dije, una de las grandes pérdidas que nosotros tuvimos este año fue la de Ronnie James Dio, weón. Bueno, ha sido terrible este año, weón. Bueno. Pero bueno, una de las grandes pérdidas que hemos tenido, weón, bueno, ha sido Ronnie James Dio. Y nada, o sea, bueno, de ahí les voy a comentar algo acerca del Emmy, pero a la vuelta. Pero ya que, porque el Emmy era súper amigo de Dio, ¿ya? Pero Dio, bueno, ahora se lanzó un registro en Donington, en Inglaterra. Dos discos, uno en el 83 en vivo y el otro en el 87. Estos eran registros en vivo, como les digo. Y nada, bueno, están espectaculares. Así que nada, pues, vamos a escuchar. Y después, de regalo, de bonus track, vamos a ir a escuchar Live at Hard Rock. A Rock Hard Festival, eso, de Creator, un disco en vivo que también sacó Creator, que también está espectacular. Así que lo voy a dejar en esta especie de doble metales al rojo vivo, junto a Dio en primera instancia y después Creator. Así que primero va Holy Diver, el clásico Holy Diver, y después The Pestilence. Estos son los metales al rojo vivo en Metalurgia. Too long in the midnight sea. Oh, what's become? La raja, entonces eso era Creator con The Pestilence de su Terror Prevails Live at Hard... No, Live de nuevo, Live at Rock Hard Festival, ahí sí. Y antes Ron James Dio con Holy Diver, el clásico, a Donington UK Live 1983 y 1987. Llamo. Oye, basta de lamentaciones, de hecho, ya no voy a repetir lo de Dio porque, como dije, ha sido un año bastante trágico, así que está buena tragedia ya, pues. ¿Hasta cuándo? Oye, tengo que contarles que, bueno, ya se nos está acabando el programa, pero tenemos un correo, metalurge93@yahoo.cl. La verdad es que este es un programa excepcional. Nosotros ahora, Metalurge vuelve al estatus de stand-by, quizás hasta cuándo. Yo espero poder retomar el programa lo más pronto posible, pero yo creo que por lo menos en enero me va a ser imposible retomarlo, y lo que queda de diciembre, no sé si febrero, voy a tener que ver ahí, ya, pero... Y si no, ya quedaría ya para la otra temporada, ya en abril, después de Iron Maiden. Pero no sé, voy a ver, ya. Si tengo tiempo, si tengo ánimo y si tengo todas las cuestiones, pues bueno, y si no siguen pasando desgracias, bueno, ya. Así que eso. Oye, antes, bueno, como le dije, metalurge93@yahoo.cl. No se olviden de escuchar música para la hora del almuerzo, sábados y domingos de 4 a 6 de la tarde, ya. El día sábado lo escuchamos en Orgullo Nacional y el día domingo en la casa mía o en la casa del Nacho. Así que todo súper bien, ¿ya? Eso, les quiero dar las gracias y vamos, bueno, ya nos queda harta música, de hecho. Nos quedan tres temas, porque vamos a la aleación triple de Metalurgia. ¡Aleación! ¡Aleación! ¡Aleación! ¡Aleación, aleación triple! Oye, la aleación triple... La lección triple esta semana tiene que ver con relación a los recitales que se vienen. Porque obviamente Metalurgia no va a estar presente seguramente, como les dije, en enero y a lo mejor quizás febrero. Entonces, obviamente, hay que adelantar la cartelera de recitales. A ver, tenemos el 12 y el 13 de febrero el Macabre Chile Fest 2, que está encabezado por Pestilence, que vienen desde Holanda. Bueno, me parece espectacular. También el 24 de febrero está Catatonia, que es una banda que parece que no le hemos tocado nunca aquí en Metalurgia. Pero bueno, viene Catatonia. El 23 de marzo tenemos a Tarja Turunen en nuestro país de vuelta, presentando su disco What Lights Beneath. También tenemos el 25 de marzo el Chargola Fucking Fest International con Voivod, Forbidden y Exciter. Ahí para todos los Thrasher, weón, para que vayan a hacerse mierda, weón. ¿Ah? Y el 28 de marzo, para finalizar ese mes, tenemos a Ozzy Osbourne presentando su última producción, Scream. ¿Ah? Así que todo súper bien por marzo. Y bueno, ya en abril entramos con Camelot, que tendríamos el 7 de abril a Camelot. El 9 de abril, este es el broche de oro, weón. El 9 de abril a Motorhead. Y el 10 de abril, por supuesto, a Iron Maiden. Yo ya estoy listo con Iron Maiden. Ah, no voy a estarlo. Ya estoy listo con mi entrada para Iron Maiden. Y lo único que espero, weón, es que sea el recital más espectacular de todos los tiempos del metal aquí en Chile, weón, en el Estadio Nacional. Motorhead también, weón, hay que puro ir a Motorhead, la previa de Maiden, de Motorhead, weón, también va a estar chacal esa hueva. Así que, vamos a terminar con una aleación triple dedicada a los recitales que se nos vienen para ya la próxima temporada, weón. Y nada, weón, espero que les haya gustado esta edición de Metalurgia. ¿Qué tenía que decirle con respecto a la música que va a sonar a continuación? Bueno, vamos a ir con una tripleta de Tarja. Esta es una tripleta demasiado extraña. Tarja Turunen, Motorhead y Iron Maiden, ¿ya? Así que todas producciones nuevas, todas producciones 2010. El disco What Lies Beneath, como les dije, el disco 2010 que no lo habíamos tocado, The World Is Yours, de Motorhead. Y el disco, por supuesto, bueno, ya me faltan dos temas para terminar de tocar este disco de Iron Maiden, el Final Frontier, ¿ya? Así que eso, y como les digo, espero que les haya gustado. Y lo que tenía que decirles con respecto a una película era de Motorhead, porque el otro día fui a ver la película al Inedit de Nescafé, el ciclo de cine, ya terminó ya, pero si pueden de alguna forma más adelante conseguirse la película, si sale en DVD, Blu-ray, lo que sea, véanla. Porque la verdad, ver a Lemmy, Lemmy es un maestro, todo un crack, weón, del metal. Es el padre del metal, tal como lo dice, la banda que inventó el heavy metal fue Motorhead, ahí como lo dice Ozzy en el mismo documental, y no Black Sabbath, ¿eh? Así que no, todo súper bien por Motorhead y por Lemmy, weón. Lemmy es un maestro a todas luces, weón. Qué ganas de ver a Motorhead de nuevo, weón, ¿ya? Así que si pueden ver esa película para que aprendan un poquito acerca de la vida, de hecho, de Lemmy, véanla. Lemmy se llama, no tiene ningún otro nombre, ¿ah? Así que eso. Ya po, nos vamos a ir despidiendo, como les dije, en primera instancia con Tarja de su What Lies Beneath, el tema Dark Star. Después va a ir Motorhead de su The World Is Yours. Este tema yo se lo quiero dedicar a una persona, ella sabe bien quién es, no tengo que decir su nombre. Y el tema se llama Bye Bye Bitch Bye Bye. Y después, por último, Iron Maiden con un temazo que el otro día yo conversaba con un amigo. Y me decía que no le gustó el disco porque le pareció medio Dream Theater. En este tema se pueden apreciar toda la beta progresiva, lo que vamos a escuchar a continuación de Iron Maiden, pero no diría que es Dream Theater, yo diría que es una influencia más de Rush, una influencia setentera de, por parte de Steve Harris, pero no es que todo el disco sea así. Yo encuentro que, sinceramente, el Final Frontier es el mejor disco que ha salido hasta la fecha en este año, en esta temporada. Así que eso, y eso, como les dije, Tarja, Dark Star, después Motorhead, Bye Bye Bitch, Bye Bye, y después Iron Maiden con Starblind. Nos estamos escuchando en algún futuro incierto por ahí, pero no estaremos escuchando. Que hayan disfrutado esta edición de Metalurgia y escuchen música para la hora del almuerzo. ¡Chao! Created. I've seen in this world coming to an end. My reflection fades, I'm weary of these earthy bones and skin. You may pass through me and leave no trace. I have no mortal face. So the winds are whispering, you may hear me call.